sembrando la semilla para que busquen estos naturalistas después en internet, se interioricen sobre su vida, porque así como Hudson nos dejó una herencia maravillosa de literatura, de amor a la naturaleza, hay muchas otras personas aquí en la Argentina que también dejaron su legado para que hoy nosotros podamos aprovecharlos. Hoy quería contarles un poco la vida o la historia de Eduardo Ladislao Holmberg. Holmberg fue un naturalista muy importante del 1900 y tiene un desarrollo de vida muy fantástico. Falleció en 1937 y Holmberg fue el creador y el primer director y el creador en realidad del Jardín Zoológico de Buenos Aires. Eso es por lo que se lo conoce. Pero además de eso, tuvo una destacada labor en el desarrollo de la ciencia en la Argentina. Fue el primer argentino que enseñó ciencias naturales en la universidad. Ustedes saben que a partir de la incidencia de Sarmiento se trajeron una gran cantidad de científicos al país, sobre todo alemanes. Estamos hablando de 1850. Y en esa época... la ciudad de Buenos Aires no tenía la Argentina en general no tenía una capacitación de profesionales nacionales que pudieran cubrir las necesidades científicas que el país requería para el desarrollo que la generación del 80 estaba planteando. Entonces, bajo la instancia de Sarmiento, se trajeron muchísimos alemanes. El más destacado de ellos fue Hermann Burmeister, que fue el director del Museo de Historia Natural de Buenos Aires, el creador y el director, de alguna manera, de ese museo, que hoy está en el Parque Centenario. Y de alguna manera, Holmberg sería la versión nacional, la primera versión de argentinos que estudian o que desarrollan fuertemente las ciencias naturales en nuestro país. Fue el creador también, junto a los hermanos Lynch Arribalzaga, otra pareja de naturalistas, de una revista que tuvo mucha difusión también, que se llamaba El Naturalista Argentino, y que podíamos considerar como la primera revista de divulgación de nuestras ciencias naturales. Holmberg, además de todo eso, era un personaje maravilloso de la cultura y de la historia de Buenos Aires. Les recomiendo a los oyentes tratar de buscar en las librerías de Viejo y en otros lugares un libro que se llama Cuentos Fantásticos, que muestran la versión de la literatura que tenía Eduardo Ladislao Holmberg, porque también, entre otras muchas cosas, fue el creador de la ciencia ficción en la Argentina. Fue el que desarrolló la ciencia ficción en la Argentina. Y eso hace también que el mundo de la literatura se ocupe muchísimo de él. Por ejemplo, en una serie que rescató Borges y Bioy Casares sobre literatura fantástica en la Argentina, rescatan algunos cuentos de él, como La bolsa de huesos o Nelly, que son dos cuentos muy interesantes de ciencia ficción a nivel nacional. Pero ustedes imagínense el avance y la cabeza de esta persona, que ya hacia el 1900, principios del siglo pasado, estaba de alguna manera desarrollando esta estrategia de ciencia ficción, que es una forma de llegar a la gente de una manera muy creativa y muy lúdica. En esa ciencia ficción él también contaba o desarrollaba una teoría, que era la teoría de la evolución, porque también, esto es importante decirlo, Holmberg fue uno de los primeros que desarrolló la teoría de la evolución en la Argentina, impuesta por aquel entonces por Darwin. Bueno, les estoy presentando y les estoy contando un ser polifacético con muchas características, y a mí lo que me gustaría es que esta pequeña charla tuviera como incentivo que la gente que nos está escuchando saliera a conocerlo a Holmberg. Tal vez una de las situaciones que viven muchos personajes, como el caso de Hudson, nuestro naturalista insignia en nuestro programa y en nuestra vocación de comunicar, es que no lo conocemos. Entonces, les pido entonces a ustedes, a los oyentes, que googleen Eduardo Ladislao Holmberg, lo busquen, lo lean, lo conozcan, y como yo y como muchos otros, se enamoren de él. Gracias por este espacio, Atilio y Hudson en el aire. Un abrazo muy grande a todos. Estamos escuchando el Cabecita Negra. El sábado 20, el día de Belgrano, se realizó una exposición virtual con los libros de Hudson, los distintos tipos de los libros de Hudson, con Rubén Ravera y con Roberto Tassano. También estaban allí Merizam, que le mandamos saludos, María Rosa, también estaba Jorge López, que hacía tiempo que no lo veíamos, pero lo vimos solo por la aplicación virtual, la aplicación de Zoom. Entre los distintos libros figuraba también un libro que se llama Gualicho, que fue ilustrado por Fer Gris. Este es una artista plástica que vino al parque, que ahora vive en el sur y que estuvo hablando con Mercedes Rodríguez. Y hablando de Mercedes Rodríguez, esto es lo que nos cuenta Mercedes Rodríguez sobre Gualicho y sobre algunas puntes de las guías guiadas que tanto está extrañando porque la está haciendo en forma virtual. Le escuchamos. Hola Tilio, te cuento que esta semana estuve hablando sobre el museo y leyendo algunos fragmentos. También estuve escribiendo un aporte a la interpretación de la última sala del museo, ya que después de la reunión por Zoom donde realizamos una visita guiada me pidieron que explicara un poco más sobre eso. Como el museo aún permanece cerrado y muchos compañeros continúan realizando actividades de mantenimiento, limpieza y conservación, te cuento que seguimos brindando servicio de atención al público a través de redes y otros medios tecnológicos, así como también, bueno, Rubén organiza constantemente jornadas mediante aplicaciones como Zoom. El museo está precioso como siempre, el marco natural que rodea la casa aún está verde con tonos marrones y amarillos. Todos esos detalles que nos perdemos por distracciones de la vida cotidiana, el museo los trae con esa avasallante belleza que tiene. Recorrerlo siempre llena de energía y al mismo tiempo de paz y de regocijo. No es difícil imaginarse por qué Guillermo fue un escritor tan sensible si estás caminando por los alrededores de su casa natal. Esta inspiración la plasmó en sus maravillosos libros, cada uno con su propia personalidad. Tanto los libros de naturalista, de ornitología, como las ilustraciones, como las novelas y los cuentos. Múltiples ediciones nos mostró Rubén de su colección en la última reunión de Zoom, y alguno, como dije, con muy bellas ilustraciones. Entre ellos se encontraba la adaptación de Fer Gris, Gualicho, por la que me preguntaste, que es la historieta del cuento del niño diablo que está en el libro El Ombú. Fer Gris es un artista que si bien nació en Luján, provincia de Buenos Aires, actualmente vive y trabaja en Lago Puelo, Chubut. Ella realizó esta novela gráfica donde nos cuenta de forma literal la historia de la historia Hudson. Además, incorpora dos historias nuevas de su autoría a modo de continuación, siempre siguiendo el espíritu del cuento. Al final nos regala con un Guillermo Hudson a caballo realizado en acuarela. Gualicho fue publicado por diferentes editoriales, actualmente pertenece a Ediciones del Mañana, y bueno, el artista donó todo el trabajo original vinculado con esta historieta al museo. Es uno de los materiales que venía trabajando. Creo que en este momento esta historieta es la mejor invitación para que jóvenes se acerquen a Hudson. De este tipo de material, por el formato de lectura, se habla en la última sala del museo durante la visita. La sala Germán Burmeister estaba anteriormente dedicada a la faceta naturalista de Guillermo, pero después de la restauración y bueno, de la nueva muestra, se convirtió en la sala del legado de Hudson. Y esto tiene que ver con todo lo que el museo, las personas, la comunidad y siguiendo así los distritos vecinos, la provincia y el país, fue construyendo a partir de quién fue Guillermo Enrique Hudson y la obra que nos dejó. En esta sala se puede ver, por ejemplo, a su sobrina nieta, Violeta Ginia, que por cierto el pasado 20 de junio, que fue el Día de la Bandera, También es el Día Internacional del Nikkei, que son los japoneses que emigraron a Argentina, y todos sus descendientes son Nikkei. Bueno, ella fue docente, traductora y directora honoraria del museo. En otro espacio de la misma sala se puede ver una selección de recortes periodísticos que pertenecen a la hemeroteca del museo, un resumen de las actividades del museo y de la asociación de amigos, la canción Allá lejos y hace tiempo, interpretada por Mercedes Sosa, y uno de mis espacios favoritos, todos los usos que se le dieron a la palabra Hudson. Y bueno, aquí hay esculturas, monumentos, escuelas que llevan su nombre, la localidad, una estampilla. Cuando nos visita gente de Hudson o alumnos de las escuelas con su nombre, este espacio los enorgullece muchísimo y les hace sentir que son parte viva y cercana, aunque no sea cercano físicamente, del museo. Dejé para el final la sección donde el museólogo nos cuenta de diversas expresiones artísticas. Acá se pueden ver desde las ilustraciones de Molina Campos para La Tierra Purpúrea hasta la historieta de Rima, que es el personaje fantástico de Hudson, que se convierte en miembro de los Superamigos. En el medio está la película argentina del director Manuel Antín, Allá lejos y hace tiempo, que se puede ver en páginas de cine argentino. La película estadounidense Mansiones Verdes, con Audrey Hepburn como protagonista. Y el recorrido de esta obra, Mansiones Verdes, convertida desde novela gráfica hasta dibujo animado. De las mujeres pájaro de Hudson, que son varias como Rima, Rosaura y Marta son las únicas que se cubren de plumas para volar. Una porque es una bruja y la otra porque se transforma para jamás volver a ser humana. De este último episodio les voy a hacer una pequeña lectura del libro El Ombú, fragmento del cuento Marta Riquelme. Llegamos al rancho de Montero y seguidos por toda la familia fuimos en busca de Marta. El lugar donde se había escondido se hallaba en un tupido monte, a una media legua del rancho, y siendo la subida a él empinada y dificultosa, Montero tuvo que ir adelante, a pie, conduciendo mi mula por la rienda. Por fin llegamos al lugar donde la habían encontrado, y allí, a la sombra de los árboles, hallamos a Marta, en el mismo lugar, sentada en el tronco de un árbol, empapado por la lluvia y medio enterrado bajo grandes enredaderas y masas de follaje muerto y medio podrido. La hallamos acurrucada, en cuclillas, y con su falda hecha pedazos y cubierta de barro. Tenía los codos apoyados en las rodillas y sus dedos largos y huesudos metidos en el pelo, todo enmarañado, que le colgaba en desorden sobre la cara. A esa lamentable situación la habían traído sus grandes e inmerecidos infortunios. Al verla, un grito de compasión cayó de mis labios, y apeándome de la mula, avancé hacia ella. Al aproximarme, levantó sus ojos a los míos, y entonces me quedé parado, pasmado de horror y asombro de lo que vi. Pues ya no eran orbes suaves de color violeta, que hasta último habían conservado su dulce expresión conmovedora. Ahora sus ojos eran redondos y de salvaje aspecto, tres veces más grande de lo que eran de ordinario, llenos de un fuego espeluznante, dándoles la apariencia de los ojos de algún animal salvaje que se ve acosado. «¡Por Dios!», grité, «¡ha perdido la razón!». Entonces, hincándome de rodillas, desaté con temblorosas manos el crucifijo que tenía al cuello y traté de sostenerlo al nivel de sus ojos. Este movimiento pareció enfurecerla. Los ojos dementes y desolados, de los cuales había desaparecido toda expresión humana, tornándose dos bolas ardientes que parecían despedir chispas de fuego, su corto pelo se erizó hasta que llegó a aparecer una enorme cresta sobre su cabeza, y de repente, bajando sus manos esqueléticas, empujó bruscamente el crucifijo a un lado, prorrumpiendo a la vez en una sucesión de quejidos y gritos que atravesaron mi corazón. Y luego, estirando hacia arriba los brazos, prorrumpió en gritos aún más terribles y expresivos de una agonía tan profunda que, abrumado por ellos, me dejé caer al suelo y me cubrí el rostro. Los otros que estaban detrás de mí hicieron lo mismo, porque ningún viviente podía soportar aquellos gritos, cuyo recuerdo aún ahora, después de tantos años, hace que se me hiele la sangre en las venas. «¡El cacuy!

Y dentro de esos libros había muchos libros en inglés, todos muy útiles para los cursos que estaba cursando Marisa Iriarte. Pero encontré uno que me ha guiado desde entonces. La imagen de una niña que estaba iluminada por brillantes rayos de luz, inclinada sobre una piedra, rodeado de espesa vegetación. En la portada del libro fue lo que me llamó la atención. Era añejo y bastante extraño, pero fue muy inspirador. El nivel de inglés que tenía era demasiado difícil para una niña de 12 años. Sin embargo, me ofreció un nuevo desafío. Maravillosa fue la sorpresa cuando supe, muchos años después, que ese tal William Henry Hudson era tan quilmeño como yo, decía Marisa. Recuerdo que en aquel momento solo pude entender el título, y observando solo la ilustración de la portada creada por Sheila Beckett, todos mis sentidos se agudizaron. Pude disfrutar parte de su historia. Sentí que podía volar, volar en libertad como un colibrí, en el sentido y el espíritu que William Henry Hudson, el quilmeño que describió a las aves en su baile aéreo. Ese libro fue Mansiones Verdes. Y allí empezó mi curiosidad por Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. ¿Le escuchamos a la profe Marisa Iriarte? Hola, Tilio. Buenas tardes para toda la audiencia. Gracias nuevamente por la invitación para hablar sobre el nuevo libro Rima, nuestra ecoheroína. Y bueno, la semana pasada expliqué por qué escribí sobre Rima y sobre Hudson. Quiero refrescar un poquito el tema, unas breves palabras. Voy a decir que lo que más rescaté fue su compromiso ecológico y ambiental, y que Rima estaba a favor de la no matanza de animales, de comer alimentos orgánicos y de cuidar el medio ambiente. En fin, los ideales de Hudson como ecologista. Hoy describiré brevemente los prólogos. Estoy muy honrada con los prólogos. Tuve la enorme fortuna de que dos personas eruditas escribieran unas impresiones sobre el libro, que quisiera agradecerles y mencionarlas. El primero lo escribió el gran Chalo Agnelli, quien es miembro de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes y pertenece a los Quilmeros. Chalo se hincapié en algunas personas que toman que Hudson escribió en lengua inglesa como para no leerlo. Y él dice, afortunadamente, surge quienes se ven movilizados por sus obras, su personaje, sus misterios de la vida del primer escritor quilmeño, y emprendemos, porque se incluye y nos incluimos todos los hudsonianos, creo, emprendemos cruzadas esclarecedoras. Así que para mí fue todo un orgullo que él haya escrito mi primer prólogo. El segundo lo escribió, yo lo llamo a la uruguaya, y lo escribió el doctor Felipe Arocena, profesor titular de la Universidad de Uruguay, de la República. Con Arocena me pasó algo muy lindo, ya que después de haber leído el original, me dijo que valía la pena publicarlo y me dio muchísima satisfacción y me alentó mucho hacerlo. Y que siempre estaba feliz con hablar con un hudsoniano o cruzarse con alguien que le hable de Hudson, porque está muy agradecido. Y tiene muchísimo cariño por Rubén y Roberto, quienes le brindaron una hermosa bienvenida cuando fue al museo. Bueno, Arocena me dijo que le gustó mi descripción de las jaulas vacías colgando de los enormes árboles a los costados de la estatua de Rima. ¿Te acordás, Atilio, que ya lo habíamos hablado? Las dos jaulas vacías colgadas al costado de la estatua de Rima. Y yo me senté enfrente, había un banco, y me preguntaba, ¿qué pensaría Hudson si hay dos jaulas al costado de un homenaje a él, ¿no? porque la jaula es todo lo contrario a la libertad. Y la verdad que me enojé primero. Y después vi un guardaparque llenar esas jaulas con semillas para pájaros. Inmediatamente se llenó de aves y ahí entendí el porqué. Cuando la brisa del invierno europeo comenzó a mecer esas jaulas llenas de alimentos, vi cientos de pájaros que fueron a comer. Y ahí dije, bueno, Hudson nos está guiñando un ojo, nos está diciendo, ¿vieron? Que es válido inculqué bien esta de la conciencia con las aves especialmente, ¿no? Arocena me lo reivindica, se sintió muy feliz al leer esto y además él se pregunta si entre esos pájaros, se pregunta como con nostalgia, ¿no? Si entre esos pájaros habría un descendiente del triste London Sparrow. Tengo la inmensa fortuna de que me haya invitado a Uruguay a una charla en la Universidad de la República desde la sociología, ¿no? Ya que en este libro confluyen varios temas. La biografía de Hudson, hay teorías literarias, ecología, feminismo, mitología, los idiomas y otras investigaciones que pertenecen a otras fuentes, primarias o secundarias. Para despedirme por hoy, les cuento que en la próxima describiré el capítulo 6, donde habla de super o ecohéroes, la comercialización y la construcción de ellos y lo que tiene que ver con ecología versus negocios. Este fue el tema que más le interesó al doctor Felipe Arocena. Así que bueno, por hoy los dejo. Muchísimas gracias a Tilio. Cariños para todos y bueno, hasta la próxima. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Es el canto del ruiseñor, qué lindo canta, ¿no? Y es la nostalgia.

Dice la leyenda que las campanas de la iglesia de Nantes, dedicada a San Juan, comenzaron a repicar en medio de una gran tormenta eléctrica con fuertes rayos. Uno de esos rayos, al caer, produjo la quema de un viejo roble, el cual se consumió íntegro. Eso fue tomado como un presagio por Harald y sus vikingos, puesto que, para la cosmogonía nórdica, el roble era la morada de Odín, el dios principal de la mitología nórdica, además de símbolo de fortaleza masculina. Dicho presagio bastó para que Harald se retire respetando y liberando la ciudad de Nantes. Dicha tradición llegó hasta nuestros días, donde se celebra con la quema de un muñeco dentro de una gran fogata, y sin olvidar escribir en papeletas todo aquello que quisiéramos superar en nuestra vida. Todo ciclo cumplido para abrirse a nuestro ciclo, a un nuevo ciclo. El aporte americano, el nuestro, es cocinar batatas en las llamas de dicha hoguera para purificar y sahumar. ¡Qué ricas las batatas asadas en la fogata de San Juan! Y me acuerdo de las que comimos el año pasado en el Parque Jackson. Era inmensa la fogata, ¿te acordás, Santi? Hermosa la fogata de San Juan. Y recordemos que el Parque Hudson se encuentra en el partido de Florencio Varela, que anteriormente, ¿cómo se llamaba? San Juan. Claro. Porque la primera estación de tren de Florencio Varela era San Juan. Pero sigue siendo su patrono de Florencio Varela. Sigue siendo el patrono. Por eso nosotros veneramos a la Fogata de San Juan, que es el 24 de junio y se suele representar el próximo domingo, el próximo fin de semana siguiente a esa fecha. Ha tocado a todos, incluyendo a los museos, nos genera un efecto de, diría, innovación completa. Esto es, bueno, aplicar otro tipo de lenguaje para la interrelación con nuestro público habitual. Con respecto a las escuelas, estamos ya planteando, hemos discutido en reuniones de Zoom con los docentes y con los museólogos, y la idea es empezar a intervenir con visitas guiadas con Zoom para los chicos que se congregan en estas aulas virtuales, ¿no? Con los docentes desde su casa. Y los alumnos lo mismo, la mayoría de las veces acompañados por sus padres. Así que las visitas guiadas para escuelas las vamos a seguir haciendo vía Zoom, que es la plataforma más generalizada por lo pronto hoy, aunque no la única. Los domingos vamos a seguir con actividades también para público general. Este domingo próximo esperemos poder hacer una visita para describir las plantas. La guiada la va a realizar Marcelo Montenegro y las imágenes van a provenir en forma directa del museo, ¿no? Estamos hablando de árboles y plantas nativas. Y con estas palabras de Rubén Ravera, ya estamos llegando al final del programa. Hudson en el aire se despide hasta la próxima semana. Ustedes saben que este programa, que transmite todas las novedades del Parque Hudson, se transmite todos los jueves por Arinfo, después se sube al blogspot del Parque Hudson. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, esperando encontrarlos siempre en forma virtual. Hasta la próxima. Chao.